me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. De conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden, no te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia AC Núcleo de Psicología te pueden ayudar, ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314 449309, 3311 715840 y 3336 149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Hola chicas, ¿cómo estamos? Sí, nos tenemos que pensar, estar aquí el lunes, donde no sabíamos si venir o no venir, no. Pero ya estamos aquí. Programa número, chicas. 77. Eso es de la buena suerte. Eso es ni pensarlo, sí. La verdad. A sus órdenes, jefe. Sí, la del poli, ¿verdad? De Mario, bueno, Moreno Cantinflas. Pero el caso es que estamos... Ah, sí, cierto, era 777. Más buena suerte todavía. Ándale. Pero eso quiere decir que estamos de suerte, de buenas, aquí todavía para algunos de vacaciones, para otros estamos aquí trabajando con todas las ganas del mundo. Y como ya pudieron escuchar, por aquí tenemos una vocecita extra el día de hoy. Sí, sí, una gran invitada. Estamos felices. En la publicación que yo hice en Facebook, yo les puse literal que íbamos a tener a la mujer más recomendada de todo el Festival de Flores y Colores de México. Ya ella nos explicará por qué, pero bienvenida, Adriana. Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, ya me tocaba venir aquí a Operación Bla Bla. Sí, porque déjenme les digo, Adriana ya había participado de otras maneras. Bueno, aquí en la radio me refiero. Sí, sí, aquí sí. En la radio, en otros programas, pero pues el día de hoy ya le tocó aquí con nosotras, por fin. Sí. Y también nos va a platicar, yo creo, un poquitito de su experiencia, porque pues acaba de concluir justamente el festival, ¿no? De Flores y Así Colores. Así es, de hecho ando un poquito ronca por eso, de tanto hablar. No, y déjenme les digo, chicas, que la levantamos. Sí. Hoy le tocaba descansar y sí vino, así que estamos felices. Sí. Y aguántenme un poquito con Marianita, está ya a punto de conectarse, okay. Pero ya saben, estas tecnologías, pero bueno. Ay, pues mira, sí. Qué bueno, Adriana nos quiere. Ah, sí. No, lo que pasa es que, bueno, justamente las personas que saben de lo que trata este festival, pues también saben que sí es pesadito, y como cualquier festival, ¿no? De la materia que sea, la verdad es que siempre es es mucho trabajo la organización, el estar ahí varios días, el estar, bueno, es un lugar muy bonito esa parte, sí, ahí en el Parque Metropolitano, con una vista muy agradable, gracias a Dios, pero pues ya está haciendo calor, oiga, está pesado. Sí, mucho calor. Y es un horario extenso. Sí, desde las 9 de la mañana se inicia la venta, pero desde las 8 uh-huh. estamos ahí, pero desde las 5 nos despertamos para preparar lo que haga falta. Y hasta las 8 de la noche se cierra la cortina, pero uh-huh. le seguimos, hay que todavía recoger trabajo, y todo. Sí. Los 4 días nos estuvimos durmiendo a las 2 de la mañana. Ay, entonces, en promedio estuvimos durmiendo 3 horas nada más. Sí. Bueno, pero espero que la venta haya. Sí, sí, sí, sí. Todo, sí. Todo eso. Pues independientemente de la venta, yo creo que el convivio con uh-huh. los clientes y transmitir pues los conocimientos que uno tiene, ajá. Uh-huh. eso te deja una mayor satisfacción. Sí. Bueno, déjenme les digo que sí, eso es verdad. Una, eso es señal de que amas lo que haces, sí, que es lo sí. más importante. Y dos, que de hecho sí nos consta, ¿verdad, Ale? Sí, que sí le dan a una asesoría. Sí, yo yo tuve el placer de ir con ellos precisamente, no al parque, bueno, no a esta festival, pero en la expo, y yo la verdad sí me explicaron de una planta carnívora, de hecho era Ale, vamos a empezar con problemas, ¿o qué? Sí, creo que sí, era similar, pero no fue mi culpa, similar a este pequeño que trajo acá, y la verdad me explicaron todo, por eso entiendo esa parte a la que se refiere Citlali, que la verdad sí te despejan muchas dudas. Yo no sabía nada de plantas carnívoras. Yo sé cuál es la siguiente pregunta de Adriana. ¿Y entonces qué pasó? Después de esa gran explicación. Así como los terapeutas, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Y luego... No, y déjame te digo, a Adriana olvidé el nombre de... Enrique. Adriana y Enrique, por supuesto que te resuelven tus dudas o cualquier cosa que tú quieras preguntarles, pero lo más padre de todo esto es que no solamente ellos, porque el día que nosotros fuimos, a nosotros nos atendió otra persona, y de todas maneras estaba suficientemente capacitado para resolver nuestras dudas. Entonces, eso se agradece bastante, porque hay veces que tú vas a algún lugar, llámese stand, llámese negocio, de la rama que sea, y a veces solamente los dueños te saben resolver dudas. Sí, exactamente. Ay, ahorita no se lo manejo, ahorita no tengo. O no sé. Es que no está el dueño. Sí, de hecho, en la expo nos estuvo apoyando Kevin Young, que es un chavito de 17, 18 años, ya ni me acuerdo cuántos años tiene, y él se dedica a vender también plantas carnívoras. Entonces él ya conoce y fue de, ¿nos ayudas? En la parte de las plantas carnívoras. Y ahora en este evento me ayudó mi amiga Andy Bazán, y ella sabe de cactus, suculentas, y sabe, pues obviamente pues también nos compra los insumos, y es de que nos apoya desde la venta de las macetas, los sustratos, llega la persona y le pregunta, oye, es que sin saber, pues que ella no es parte de la venta, exactamente. Y dice, me toca, ¿no? Entonces le preguntan y ella sin problema les puede responder. Igual todo es a base de experiencia, ¿no? Porque a veces muchas personas te preguntan y es así como que, pero es que en qué condiciones la tienes, y es que cómo la tienes. Hay que también ver eso, no nada más es dar una explicación por decir, por venderlo. Exactamente. Que se necesita así como una explicación específica de qué está sufriendo el enfermito, ¿no? Así es. Y la verdad te digo, se agradece porque muchas veces uno de verdad está en ceros, ceros. Y por ejemplo, nosotros vemos el nombre, Carnívoras Rangel, y decimos, únicamente carnívoras. A carnívoras. Ajá. Pero no, la verdad es que el universo de lo que ustedes abarcan es bastante extenso. Sí. Entonces, está desde la macetita donde puedes poner tu carnívora, hasta cómo tener el mantenimiento. Y no nada más en cuanto a sustratos y cosas para la plantita, sino la sombrita. La malla sombra. Pero fíjate que todo ha ido, lo que se va incrementando en el catálogo es porque la misma gente nos empieza a preguntar, oye, ¿y tienes para esto? Oye, ¿y tienes para esto? Y ya cuando van 3-4 personas que te preguntan por lo mismo, a ver, ¿qué es lo que nos falta? Un área de oportunidad. Exactamente. Sí. Entonces, por eso nuestro catálogo es tan... De puras macetas tenemos más de 60 modelos de puras macetas. Órale. La malla sombra inició porque pues nosotros necesitábamos malla sombra. Y vas conociendo gente. Uh-huh. Entonces conocimos al que las vendía y después nos dijo, pues yo se las doy a precio mayoreo. O hacemos negocio, ¿no? Como quien dice. Entonces, al final de cuentas, Es una cadenita que vamos ayudando, vamos conociendo más gente y pues le vamos consumiendo, vamos llenando las necesidades de los clientes, de todas las personas, y pues todos salimos ganando al final de cuentas, sí, ¿no? Que eso es lo más importante, que es lo justamente más importante. Hacemos comunidad y de alguna manera nos beneficiamos entre todos, porque de eso se trata también. Sí, exactamente. De ser sustentable y todo. Y bueno, ¿qué crees? Nosotros estamos tan emocionados que ya no sé, ahí sí, fuimos muy adelante, sí. pero aquí en Operación aquí en Operación Bla Bla, digo, ya habías tenido la oportunidad de participar con otros compañeros, pero aquí para los fanses de Operación, que sepan desde dónde empezamos acá con Carnívoras, o si empezamos con Carnívoras, sí. ¿No fue otra cosa antes? No. De hecho, empezamos con el hobby, bueno, mi esposo de Carnívoras, y yo inicié con lo que son cactus y suculentas. Y llegó un punto en que queríamos como que otro ingreso, ¿no? Extra, algo chiquito, como cuando empiezas a vender tu ropita que te queda ahí, no sé. Sí. Total, de que tenía, yo le compré un kit de germinación a Enrique de plantas carnívoras droseras, con unos chicos de Tlaquepaque o Tonalá, que creo que ya ni vende. Total, de que llegó un punto que ya tenía muchas droseras. Y dijimos, pues vendemos las droseras. Y ahí llegamos al tianguis que está por la casa. Y ahí es donde las empezamos a vender. Entonces después dijimos, pues hay que meter lo que es la Venus atrapamoscas. Fuimos con unos amigos. Oye, ¿me vendes 5 plantitas? Y en esa semana se nos vendió todo. Entonces a la semana pues ya llevábamos, ya no 5, ya llevábamos 10. Y todo se nos vendió. Total, de que así empezamos, ¿cómo nos íbamos a llamar? Y empezamos a vender más, pues a mi esposo no quiso. Necesitamos un nombre. Entonces, acá dijimos, pues Carnívoras, que no sé. Y yo soy Adriana Rangel. Entonces mi esposo no quería ni su nombre ni nada amarrado. Mira, él porque tiene un nombre, un apellido no muy común. Y yo creo que no quería ahí como que. Mira, yo dije, marido inteligente, le dio prioridad a la madre. Creo que más bien le dio miedo. Sí, yo creo que vamos a aprovechar que no está aquí, vamos a decir que se me hace que más bien le dio miedo. Dijo, no, mis amistades me pueden ubicar. Por si no funciona la quemada es Adriana. Y total de que pues le pusimos, bueno, Carnívora Rangel. Y yo dije, sí, está bien, yo no tengo ningún problema. Y entonces empezamos. La famosa voy a ser yo, dijo. Empezamos con las carnívoras y luego se empezaron a hacer reuniones aquí en Guadalajara de venta, de intercambio de plantas, cactus, suculentas, todo. Y empezamos a meter lo que fue piedra decorativa, el mármol, el tezontle. Y luego las macetas, y luego otra cosa, y luego otra cosa. Las macetas fue porque Enrique buscaba unas macetas, un modelo en específico, y no había aquí en Guadalajara quien las vendiera. Entonces dijimos, pues ¿cómo no va a haber nadie? Pues nosotros las vendemos. Entonces ya fue buscando proveedores, ahorita tenemos más de 5 proveedores de macetas. Para tener diferentes diseños. Opciones, diferentes tamaños. Sí. Desde unas microscópicas de una pulgada y media. Una pulgada y media. La grande que me mostraste, ¿ella es la más grande? Sí, es como de ¿cuántos galones? 30 galones. O sea, es para pequeños litros, perdón, es para un arbolito pequeño. Me quedé pensando y dije, no, galones no, es mucho. Litros. Eso más todos los insumos preparados. Sí. Enrique se tuvo que meter a cursos para aprender sobre las plagas y los el que se metió en línea y los sustratos también. Ahí nos tuvimos, aquí fue el de cactus y suculentas. Yo le decía, no, es que tiene que estar así, no, es que y luego ya lo agarramos y no, y le falta esto y le falta el otro, hasta que llegamos a un punto que él ya perfeccionó su mezcla y es lo que más nos buscan por el sustrato. Mira, o sea, bueno, de hecho, ¿saben cuántos vendimos este festival? A ver, vendimos como 800 litros de sustrato preparado. Wow. De plantas y de cactus y suculentas. Y mira, los simples mortales a veces ni sabemos que se necesitan los sustratos. Sí. No, llegaban y me decían, oye, ¿y este sustrato lo mezclo con la tierra? Y yo, no, es que este es tu tierra. O sea, les tienes que explicar desde ceros porque no saben qué es un sustrato. Sí, es que luego, bueno, ahorita todavía no está, pero es que luego este tipo de cosas hacen que uno se vuelva matasuculenta. Exactamente. Sin querer. Conozco que así le decían. Sin querer. Sí, es que es verdad. O sea, bueno, los simples mortales acá vemos, yo que todavía no me convierto en la señora de las plantas, vemos una todavía maceta. No, todavía no. Me he resistido. Pero ves tú una maceta, una planta, y tú crees que únicamente es agüita y ya, gracias. Y tierra. Ajá. Que existe nada más la tierra. ¿Crees? Sí. Eso es una de las cosas fundamentales, saber que no es solamente tierra, o que no todas las plantas resisten solamente tierra. Ni el mismo tipo, pues. Ajá, y uno tiene la idea de que la misma tierra que tienes en el jardín, le sacas poquito y vas y se la pones al cactus, se la pones a la carnívora, y no. O que todas se riegan el agua encima de la maceta, y tampoco es cierto. De hecho, ya aprendí que las bebés estas es de, o sea, pones su trastecito, uno así, una basecita, y le pones agua y ellas absorben de abajo hacia arriba. Excelente. Lo cual yo no sabía. Sí, y tienes que explicar así de, no, mira, pones la maceta adentro del platito, con agua hasta aquí, y tiene que ser agua de garrafón, y yo les hago señas, como hablo mucho con las manos, y entonces es de, mira, y les vas a poner, el agua no va arriba de la planta, va en el platito, y les va, y no hay que tocar las trampas, o sea, y les voy diciendo, y a los niños todavía les hago como que más énfasis, no vayas a meter tu dedito adentro de las trampas, no te muerde, no te pasa nada a ti, la que se muere es la planta. Entonces, y ya los niños, sí, porque evidentemente no queremos matar la planta, pero no queremos. Pero justamente por ignorancia cometemos todos estos errores, porque sí, de verdad, yo soy de esas que piensa que la tierra que trae es la única que necesita, que ya no necesita más que sol, tierra y agua. O que van a pasar 20 años y la planta sigue igual, que no necesita que le pongas algo después. Sí, ándale, sí. Pues sí. Oye, Adriana, y de tus comienzos estamos platicando, que fue hace más o menos cuánto tiempo. Ya tenemos aproximadamente 4 años, más o menos. Qué rápido. Vendiendo. Pero también ha crecido muy rápido. Sí. Ha crecido rápido. Sí, sí, sí. Nosotros hacemos envíos a nivel nacional. Ya me ha tocado hacer envíos. Hace poquito vino un amigo de Chile, amigo cliente, y le mandé su cactus porque vino a Cancún. Entonces ya una plantita mía se fue para Chile. A Guatemala también he hecho envíos. Clientes que llegan a la frontera y se llevan sus plantitas a Guatemala. Pero todos los insumos y demás hacemos envíos. Y aparte hacemos entregas entre semana. Y todos los sábados estamos en el Corredor Sumarte. Ahí llevamos un más extenso surtido de lo que vendemos. ¿Esto quiere decir entonces que esto de los envíos es porque se comunican directo contigo, o ustedes manejan plataformas a través de las cuales la gente los puede encontrar? En la página oficial, pues la de Facebook, ahí es donde me contactan, pongo mi número de celular, recibo mensajes a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, no. Los contesto al día siguiente en cuanto puedo, pero sí los contesto. Y ya nos ponemos de acuerdo, se les hace cotización, dependiendo, porque también ahí depende mucho del peso y volumen. Entonces, un envío te puede salir desde 180 pesos el envío hasta 250, 350, dependiendo, porque hemos enviado cajas bastante grandes por las macetas que nos piden prácticamente. Entonces, el volumen hace que se incremente el envío. Sí. Pero pues ahora sí, ¿no? Que las personas que nos están escuchando, si les interesa, por ejemplo, hacer algún pedido o algo así, pues ya cuestión de que se comuniquen directamente con Adriana o Enrique, y entonces ya podrán cotizar y ver, pues, a ver qué se puede hacer, ¿no? Exactamente. Yo me encargo básicamente lo que son las redes sociales. Ah, ok. Y mi esposo me ayuda a lo que es a preparar todo, ¿no? Y las entregas. Él se encarga de las entregas. Ah, ok. Entonces, Adriana. Sí. Claro, sí, claro. Sí. Uno que otro cliente la manda directamente mensaje. Sí. A él, porque pues es en su ruta, ¿no? Sí, entonces claro, ya es más directo y no, ya no triangulamos la información. Pero yo creo que el 95% de los clientes los atiendo yo por las redes sociales. Es que también digo, precisamente de eso se tratan las sociedades y los equipos, ¿no? Que cada quien se reparte el trabajo, porque si es muy pesado, como dices tú, se triangula la información, o luego hay problemitas, errores. Entonces parte de la eficacia de un sistema tiene que ver justo con eso, con estar repartiendo responsabilidades y que cada quien se enfoque en lo suyo. Y es más sencillo así, yo pienso que sí. Sí, es más sencillo, porque si no, luego nos revolvíamos. Antes era de que él publicaba a veces y luego yo también publicaba. Y nos revolvíamos. y él, o él pensaba que yo lo había preparado, y yo, no, es que yo no lo hice, pues tú tomaste el pedido, o sea, ¿no? Sí, entonces sí. Era una revolvedera, entonces dijimos, no, Adriana se encarga de esto, y yo me encargo de esto, y hasta ahí. Sí. Y es más fácil, sí. Es mucho más fácil. Sí, y que hay menos problemas, porque a veces los clientes no lo pueden ver así, pero... Uh-huh. Pero cuando un cliente no está entendido de todo lo que es el proceso, el procedimiento para que llegue su pedido, sí. Luego se molesta, sí, ¿no? Algo y pierden los clientes, ¿no? Ha pasado que le mandan mensaje a mi esposo, uh-huh. al personal, y le quieren hacer pedido. Y es así como que mi esposo lo direcciona conmigo. Oye, claro. Sí. Manda mensaje a la página o mándale mensaje uh-huh. directamente a Adriana. ¿Pero por qué? Si son lo mismo, que no sé qué mi esposo. No, es no, que ella se dedica uh-huh. a eso. O sea, sí. Por favor, mándale mensaje. Y si se han molestado, pero... Uh-huh. Pues ya ni modo, ¿no? O sea... No, bueno, sí. Es que todo negocio es justamente es la manera así. En cómo ustedes exacto. trabajan. Es como sí. la forma institucional. Hasta, sí. los, hasta los médicos tienen doble celular. Sí. Uno es el personal y otro es el de trabajo. Exactamente. Porque precisamente no hay que mezclar la gimnasia con la magnesia. Y no tiene nada de malo, al contrario, o sea, está más organizado. Claro. Exactamente, ya tienes a quién reclamarle. No fue a tu esposa o no fue Enrique. No, además, ¿sabes qué? Como clientes debemos de acostumbrarnos que sí. el lugar donde tú estás comprando te están... poniendo ciertas reglas. Y si las cosas son así, siempre debemos de entender que la amistad es una cosa en caso de que sí. haya una amistad de por medio y que las reglas que tienen en el lugar pues es otra, ¿no? Entonces tienes que cumplir esa parte precisamente para evitar a quién le dijiste, no, a mí no me hizo el pedido, no, a mí me comentó, pero no quedó formal. Uh-huh. O sea, este uh-huh. tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sí. Además, como decíamos en días pasados, Meche, uno esperaría que los amigos y los conocidos fueran los primeros en entenderlo no. y apoyarlo a uno, ¿no? Sí, que no. a veces no, chin. Suele suceder. Sí. Ajá. No, y yo, por ejemplo, cuando recibo mensajes a deshoras, uh-huh. yo creo que no hay problema, porque la gente es de ay, mejor lo mando ahorita porque luego se me olvida. Sí. No hay problema, el problema es cuando esperan que les conteste. Exacto. Sí. Ese es ahí donde es el problema, de que digo, bueno, pues es que sí tengo, me dedico cierto tiempo a la página a contestar uh-huh. mensajes y tomar pedidos, pero en lo que estoy a veces haciendo eso, también estoy haciendo de comer. O también claro, estoy haciendo sí. otras cosas. O estoy en el baño. No, pues estoy sí, en otro lado. Es que no todos sé. Tenemos vida personal. Sí, pero entonces... también, pero sí trato de darle su tiempo de que, estoy atendiendo a este cliente, termino, cerramos, ponernos de acuerdo. Claro. Pero luego resulta que a las 2 horas me dice, ay, oye, ¿me lo cambias? Que mejor cámbiame este, que mejor no quiero. Entonces así como que borro la mugrosa libreta y ya es volver a hacer el pedido. A ver, entonces va a ser esto. Sí, es un proceso, ¿no? Y no nada más es un cliente. Sí. O sea, atiendo... muchos clientes. Y es muy difícil sí. a veces que la gente entienda que a las 2 de la tarde, bueno, a las 2 de la tarde comes, a las 4 de la tarde, por ejemplo, puedes estar haciendo eso y no hay problema, es tu tiempo para hacer eso, ¿no? Pero que a las 3 de la mañana esperen que todas tus neuronas estén lúcidas. Ay, no. Que estén para estar haciendo todo eso, la verdad es que pues no, o sea, a veces sí es muy difícil que la gente nos pueda entender esa parte de que las redes sociales son para mayor comodidad de todo mundo, pero sí. que también hay límites, ¿no? Sí, o me ha pasado que me mandan mensaje a la página y no sé por qué en Face últimamente no llega, tiene como un año uh-huh. que no llegan las notificaciones. Ay. O sea, si yo no me meto a la página, si se te acumulan, ajá, te pierdes algunas. Sí, si yo no me meto a los mensajes uh-huh. no me entero. Uh-huh. Entonces tengo que estar checando cada cierto tiempo. Sí. Pero obviamente las personas no lo saben. No es el Messenger no funciona igual uh-huh. en una página de Facebook que un perfil personal. No funciona igual. Okay. Entonces, y como a los 2 minutos no le contesto, ya me están mandando WhatsApp. Y me dicen, oye, es que te mandé WhatsApp y no me contestas. Y yo, ay, sí, perdón, es que estoy haciendo esto, pero ahorita te contesto en la página. Sí. Porque porque también eso, en la página queda el historial de las, si tienen 2 años que te compran, uh-huh. queda ahí el historial sí, y ya sí. sabes. Y en el WhatsApp, pues no haces depuración cada cierto uh-huh. tiempo, sí, sí. entonces en la página es más cómodo. En el WhatsApp, uh-huh. pues como sea pedidos rápidos, pues está bien. Pero en la página es lo ideal. Igual pedidos de plantas. Publico plantas y mandan WhatsApp y me apartas esta. Yo, no, ponle mío, por favor. Uh-huh. Y ya me pasó con una clienta que me dijo, es que, ¿sabes qué? Tengo un familiar que me vigila y me pone que por qué no más gasto en tonterías y que no sé qué. Madre. Y yo así como que, híjole, qué situación tan difícil, ¿no? O sea, sí. tenerte que esconder no me importa, de lo que compré. Mío, no, sí le dije así como que... Ok, te lo voy a poner yo vendido, Pero sí te encargo en las próximas que le pongas mío. Por control favor, de nosotros. Claro. Por favor, haz un perfil falso. No, no es cierto. Sí, sí, es lo que yo le digo. Pues que la bloqueé. ¿Cuál es el problema? Entonces, sí. O se borra y ya, no Oye, sé. Oye, pues dejemos de hablar de los clientes. Sí, ya le dimos demasiado. Ahora de las plantas. Vamos a hablar de las plantas. Yo quiero que nos digas ¿qué es lo que te enamoró? O sea, a veces empezamos en un negocio porque pues la necesidad o la vida te puso ahí y dijiste, ok, pero ya tenías algo antes tú, ya sentías como ese hormigueo en las manos por una planta. Bueno, mira, y te digo que iniciamos con las carnívoras en Chapultepec cuando se hacía un festival. Llegamos ahí, compramos una carnívora y un grusoni, un asiento de suegra. Para mí. Y ese fue mi primer cactus. Y después empezamos así a empezar a ir a los festivales. Pero a mí el que me enamoró y que de seguro vas a darme la razón fue con Roberto Garay. Ay, sí. Lo primero que vi fue la Dioscórea. Oh my God, sí. Entonces yo dije, yo quiero una. Y no la compré esa vez, pero sí le compré la garrita de oso. Entonces el otro día le enseñé mi foto. Le digo, mira, la que te compré hace como 5 años está así. Ah. Fue con él, y ya empezamos a ir a los festivales. Y él se fue por el lado de las carnívoras y yo me fui por el lado de los cactus. De hecho, a mí me gustan más los cactus que las suculentas o las echeverias. Pero fue por ese lado de Roberto Garay y tengo a mi Dioscórea así con su guía súper bonita. Hermosísima. Sí, yo también tengo, le traigo ganas a una. Sí, y me ha tocado escuchar a mucha gente que desde ahí que dice, no, es que yo con Roberto Garay, no, es que yo con Roberto. Y yo, sí, o sea, es normal, pues es algo que te pasa, que ves sus plantas y te enamoras. Sí, porque a él también le encanta lo que hace. Y tiene variedades muy, muy bonitas, porque aquí, cuando estaba aquí más cerquita, llegué a ver exposiciones y la verdad es que trae muchísimos ejemplares. Sí. Entonces, más de alguno te hace ojitos. Y ya vas conociendo, pues, a otros vendedores, ¿no? Sí, y también, que existen muchísima más variedad de plantas, infinidad, híbridos y no híbridos y, o sea, todos están bonitos, todos, todos. Entonces, ¿tú siempre supiste que eres la señora de las plantas? Sí. No mucho, en cuestión de plantas de interior, no mucho. De hecho, le echo carrilla a mi esposo porque a él sí le gustan. Y y a mí no. No, sí, digo, están bonitas. Hasta ahí ya. Sí, sabes reconocerlo. Pero no, necesito una que no necesite tanta agua. Por eso te apasionan los cactus. Por eso yo creo, sí, es más fácil. Es que sí son de más fácil cuidado en cuanto al agua. Pero también se pudren muy fácil, les llega hongos muy fácil. Sí. Y también, aunque la gente piense que no son de sol, más bien que son de sol totalmente, también se queman. Entonces, sí tienen su chiste, pero siento yo que es más fácil. Y hablando de cactus, y que dices que no ocupa mucha agua, ¿cuánto es lo recomendable para un cactus que se le eche de agua? Para un cactus, cuando están chicos, necesitan más agua que cuando están más grandes. Entonces, cuando yo les vendo un cactus es de, mira, este por su tamaño y por también la variedad, régalo una vez cada 7-10 días. Pero hay cactus que te aguantan hasta 15-20 días sin agua. O por ejemplo tenemos los litops, que los litops no necesitan una vez al mes agua. Y también tenemos que ver las condiciones en las que los tenemos. Porque si están en un invernadero, es muchísimo calor el que hace allá adentro. Sí. Y si los tienes al exterior y los tienes bajo malla sombra, también es otro tipo de cosa. Y también ver el sustrato. O sea, tienes que ver, tienes que tomar en cuenta varias cosas, pero lo básico es cada 7-10 días. Ayer alguien me estaba comentando eso que estás diciendo tú precisamente, que yo pregunté, oye, ¿y esta cada cuándo la tengo que regar? Es una cactácea. Y ya me dijeron, pues es que mira, nosotros tenemos hasta 40 grados. ¿Cómo cuántos tendrás en tu casa? Y yo, no, pues, ni idea, ¿no? O sea, y ya me dijo, bueno, cada determinado tiempo, cada tanto tiempo. Entonces, digo, es cierto, tú me estás corroborando esa parte donde tú te la traes y si la persona que te la está vendiendo no sabe, no va a pensar y te va a decir cómo es que ellos las cuidan, en el lugar donde las producen. Uh-huh. Y llegas tú a tu casa y es un clima completamente diferente y pues no se puede hacer nada, ¿no? Sí, precisamente llegó, bueno, lo que siempre se recomienda cuando tú le preguntas a alguien es hay que aclimatar. Siempre, siempre, independientemente de dónde lo compres, tienes que aclimatar una planta porque tú no sabes las condiciones en las que las tenían antes. Uh-huh. Y precisamente me llegó ahí en el festival un chavo que me preguntó sobre un pino que lo había comprado en tres ocasiones diferentes y que nomás le duraba una semana. Uh-huh. Y me dicen, ¿es que por qué? O sea, ni siquiera lo había regado y ya se me murió. Entonces le dije, es que era un pino. Uh-huh. Y le digo, probablemente tú llegaste y luego lo pusiste al sol. Y se te quemó. Ah, ok. Y ya se queda así como que sí, es cierto. Y yo, no, es que siempre hay que aclimatar. O la pregunta correcta es, ¿en qué condiciones los tienes? No, ¿cómo se debe de cuidar? Uh-huh. ¿Por qué? Porque sí, un cactus, pues sí es de sol, sí es de riego menos, ¿no? Tiene generalidades. Frecuente, exactamente. Pero tú tienes que saber qué cuidados tenían antes de llegar a ti. Oye, es que también esto es muy importante, fíjate. Yo, por ejemplo, sí sé que no soy la señora de las plantas, pero, por ejemplo, me ha tocado saber de varias personas que sí les gustan, que sí quieren, y que precisamente por una mala asesoría y por una mala información de qué tipo de plantas son adecuadas para tu tipo de casa, por donde estás ubicado, por ejemplo, muchas veces te apagan la emoción, ¿no? Te apagan la ilusión de ser tú un cuidador de plantas, ¿no? Sí, sí. Porque a veces no es tanto que si no se te dan las plantas, a veces es también el hecho de ignorar tantos detalles y pues no llegar con alguien que te haga el favor de iluminarte y de decirte cómo son las cosas y probablemente sí tienes mano para eso, nada más que esta combinación de factores hace que no. te desilusiones o pasa que tienes menos luz o sol del que necesita una planta. Sí, también hay casas donde y piensas de sí me llega un ratito el sol, pero ese ratito es insuficiente. No, sí, no, también es cierto. Oigan, pues tenemos que hacer una pausa musical. Ya por fin Marianita está con nosotros. Hola. ¿Nos escuchas? Hola. Sí. Marianita, ¿nos escuchas? Sí. Viola. Sí, ya las escucho. Ah, perfecto, ya por fin llegó. Bueno, vamos a recibir a Marianita con un poquito de música y regresamos, chicas. ¿Sientes que tienes la vida que quieres? ¿Crees que los problemas te sobrepasan y no encuentras la salida? ¿Te gustaría aprender a ver los malos momentos como oportunidades para dejar de sentir miedo, ansiedad y angustia? Busca a Emma Gallegos, coach y terapeuta. Te ayudará a sanar las heridas del alma y a encontrarte a ti misma. Contacto 3314 52 72 40. Emma Gallegos, coach y terapeuta. Naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla y enseña, su mensaje es claro, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión. No hay duda. No hay duda. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Estamos de vuelta, chicas. Marianita, ¿sí andas por ahí o no? Sí, aquí estoy ya. Eso. Ay, perdón, no tiene micrófono. Ya ven. Sí, aprovechamos para que mandes saluditos, Marianita, porfa. Estoy viendo. Ah, excelente. ¿Mande? Manda todos los saludos que mandas normalmente, por favor. Ah, perdón, es que los escucho con un poquito de delay. Y como las veo cortaditas, me confundo. Pero saludos al señor Sergio Fox, saludos a Chaco, el chico de controles, a Ispa, obviamente saludos a Adriana y todos los... Estamos teniendo un poquito de problemas con el audio. Sí, un poco. Te estás escuchando cortada. ¿No? Ahí creo que sí. Sí, es que se quedó congelada la imagen, ¿ya? Sí, ya te escuchamos normal. Adelante, Marianita. ¿En qué me quedé? ¿En qué escucharon? Saludos a Ixba. Al señor Sergio Fonca, hasta ahí nos quedamos. Ah, no, no te creas. Saludos al señor Sergio Fong, saludos a Chac, al chico de controles, a Isba, a obviamente a Adriana y a todos los que siguen tanto a Carnívoras Rangel como al programa de Operación Bla Bla. Gracias por escucharnos otro lunes. Y pues seguimos con, creo que estaban en recomendaciones. No, de hecho. De hecho, vamos con lo más emocionante. Les vamos a poner en este momento una foto en la página para que vean los regalos que nos trajo Carnívoras Rangel el día de hoy. Es una taza que yo la amé en cuando la vi, está hermosísima. Y, a ver, Adriana, para que se enamoren los que nos están viendo, ¿esta carnívora qué es? Es una Deonaea muscipula, mejor conocida como Venus atrapamoscas, la famosa... planta carnívora de boquita. Y una taza con una frase que no sé si se pueda decir. Claro que se puede. Aquí, aquí no hay censura. Muy bien, que tiene una opuntia y que dice como chingas. Está genial. No es para nadie en especial, es el que se la gane. Sí. Ok, ahorita les pongo la foto, chicos. Sonríen, Adriana, de una vez. Ahí ya vas a salir. Ok, oye, con mi cara de cansada. Fíjate que esa es una de las cosas que más queremos agradecerte, que fue que sí despertaste. Era muy justo el que el día de hoy yo estuve comunicándome con varios productores y yo, ay, perdón que te despiertes, que sé que estás acostado, pero necesito esto. Y todos caían a lo mismo. No, hombre, si estoy levantado desde no sé qué horas porque diferentes situaciones. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, porque sí te sacamos de tu descanso, que era muy merecido. También sacamos a Enrique, que aunque no está aquí con micrófono, pero nos está acompañando. Siempre está aquí apoyando, Y bueno, hablando precisamente de esto que te tiene tan cansada, ¿qué tal les fue? ¿Cómo fue, digamos, sus impresiones después de esta edición del Festival Flores y Colores? Lo que más rescatas de esta última edición. Tres cosas que más rescates de la última edición. No sé, fueron muchas cosas. Hubo muchísima gente, muchos clientes nuevos, que obviamente van muchas familias ahí al parque. Vinieron muchos expositores que la vez pasada no vinieron y eso nos da mucho gusto. Y que nos da gusto verlos, o sea, saludarlos y platicar con ellos y comprar plantitas de con ellos, seguir con el vicio. Pero no sé, todo el festival estuvo súper bien. O sea, todo. A nosotros nos encanta participar en el festival. Cada edición, ya tenemos varias ediciones participando y cada vez salimos más contentos, yo creo. ¿Qué número de ediciones en la que tú asistes? Esta fue la 5. Ya. Sí, ya llevamos rato. Oye, y hablándolo en serio, ¿Por qué eres la mujer más recomendada de todo el festival? A mí me encantó cuando vi que agradeciste a tus compañeros esa parte. Sí. Pero, a ver, número uno, ¿qué se siente que todos digan? Ve con Adriana, ve, con Enrique en Carnívoras Rangel. En Carnívoras Rangel, sí, sí, sí. Es que llegaron unos chavos y me dicen, oye, pues me mandaron contigo porque eres muy famosa. Y yo, ¿yo? ¿Cómo se dieron cuenta? Sí, pero no me caí el 20. Y me dicen, sí, es que llegamos como a 5 locales y todos nos mandaron contigo. Y yo así como que, ah, entonces sí soy famosa, sí. Muchas gracias. Pero sí fue por los comentarios que me hicieron. Y sí, mucha gente llegan, oye, es que me mandaron contigo, oye, es que me mandaron contigo. Pero ellos en específico me dijeron, oye, es que tú eres muy famosa porque 5 vendedores de otros puestos nos mandaron contigo. Entonces fueron más de 60 expositores, me parece. Entonces que unos clientes que llegaran con 5 vendedores diferentes y esos 5 los mandaron conmigo, pues como que sientes padre, ¿no? Claro. ¿Y qué estaban buscando? Ya ni me acuerdo. Creo que eran fungicidas y cosas para las plantitas y fertilizante y demás. Porque llegan con la foto, obviamente. Yo trato de decir, ¿traes foto? Para ver qué problema tiene, porque a veces piensan que es una cosa y es otra cosa. Sí. Entonces, sí, para, le digo, es que yo te puedo vender lo que yo quiero por venderte, le dije, pero pues para ayudarte mejor, pues tómale una foto y me la mandas. Y sí, efectivamente, al día siguiente una persona me manda foto, oye, me dijiste que te mandara foto, ya te la mandé, ¿qué le puedo hacer? Y planta de interior, ah, Enrique, ¿qué tiene? Se hablan, Enrique, ¿qué tiene esta plantita? Y ya me ayuda él, o sea, cada quien nos dedicamos a ciertas cosas. Sí, oye, es que no es lo mismo que uno se autodiagnostique, digamos, sí, como paciente, sí, a que el médico te diga, ah, usted tiene esto por esta parte, ¿no? Exactamente, sí. Y no, y el chiste es ayudarlos, no nada más vender por vender o engañarlos o estar adivinando también. Es ayudarlos realmente precisamente para no desalentarlos, que sigan con sus plantitas y que les vivan, sí. No nada más es de hecho Enrique tenía esa frase mucho, esa política de que yo quiero que tu plantita te sobreviva, sí. ¿Para qué? Para que regreses conmigo. Si no puedes con ella, tráemela, por favor, pero yo te ayudo, ¿no? Sí, sí, sí, porque luego también pasa de que es que me vendieron una planta enferma, no, o sea, ándale, sí. Entonces, no, yo creo que eso no, el 98% de las veces no es cierto eso, ¿no? O sea, habrá quizá alguno que diga, ay, no me importa, pero no en Flores y Colores de México, eso sí estoy segurísima. Sí. Sí, porque es lo que yo te iba a decir, sí, sí me ha tocado saber que hay veces que te venden plantas en las últimas, o igual también mascotitas, en animalitos también en, en malas condiciones, y uno en su ignorancia, pues uno no sabe, y uno piensa que es uno el culpable. Oigan, pues a ver, mostramos aquí, ¿qué vamos a hacer, Adriana? ¿Un solo premio? ¿Dos premios? Tú decide, tú. ¿Un solo premio, chicas, les late? Ok. Ay, si Tlali. Yo quiero participar. Ok, bueno, en lo que vemos si un premio o no, y ahorita les decimos cómo. Le vamos a mandar saludos, obviamente, a todos los compañeros del festival. Ya algunos nos están prestando sus oídos. Pero le vamos a mandar muchos saludos a Ana María y a Gaby de Crismar Arteber. Sí, muchos saludos a las compañeras que también ahí estuvimos acarreando todas las cosas y que hemos hecho bonita amistad, porque estamos desde el Corredor Sumarte, ahí nos ponemos, somos vecinas, compartimos la jardinera. Entonces, muchos saludos también a Luis Aguayo, que también aquí el compañero que más se extiende en el corredor. Y un saludo especial a mis compañeros y a mis amigos de un grupo de WhatsApp que tengo, de chismes y de plantas. Ah, oye, ¿qué hay que hacer para unirse a ese grupo? Tener plantas. Suena muy bien la combinación, oye. Sí, sí, sí. Oye, nos está diciendo alguien que sí se nota lo cansado, pero es por una buena causa, qué bonito. Sí, sí, la verdad es que sí, agradecemos infinitamente que estás aquí. Y aparte, bueno, la foto no fue tan, ayudó tan buenísima, pero bueno, la idea es que todos conocemos a Adriana. Sí, de hecho fue acá paparazzi sin que nos diéramos cuenta. Sí, sí, sí, sí. Le mandamos saludos también a Edgar Divino, que nos está escuchando. ¿Divino será su apellido? Bueno, o ha de ser Divino. Es su alias. Y saludos, también saludos a Xochitl. Sí, a Xochitl, sí, sí. Y muchas gracias porque siempre nos apoya, en especial a mí, ¿verdad? Sí. Y Memo también. Y eso para mí es muy importante, que nos platiques también del Corredor Sumarte, para que la gente, o sea, el Festival Flores y Colores se hace cada determinado tiempo, pero la gente siempre nos va a preguntar, oye, pero ¿y dónde la encuentro? Oye, pero ¿dónde voy a comprar? Oye, ok, ¿dónde te encuentras? Mira, aquí en Guadalajara está el Corredor Sumarte, que se encuentra en Avenida México, entre Chapultepec y Avenida Américas. Está súper fácil de llegar, todos los sábados de 10 a 6. Ahí estamos muchísimos vendedores de plantas, artesanías, comida, hay libros, o sea, todo tipo de, para toda la familia. Y aparte se hacen muchísimos talleres para todos los niños, para adultos, para grandes, para todos. Ahorita hay una dinámica muy bonita que se las voy a platicar. Claro. Por el ser el mes del niño, se está convocando que los niños lleven, manden su dibujo a la página oficial del corredor, Sumarte Jalisco. Y va a participar ese dibujo, el que tenga más likes, va a ir el artesano Alberto Medrano, que es un alfarero de Tonalá, a la escuela a presentar un taller totalmente gratuito para el niño que haya ganado. Entonces, si tu niño gana, a esa escuela va a ir Alberto a dar un taller de alfarería. Padrísimo, padrísimo, me encantó la idea. Sí, sí, sí. Y es por motivo del Día del Niño. Oye, y es que los niños necesitan, así como estar en pro de las plantas todo el tiempo y conocer, llenarse de tierra, no tenerle miedo a la lombricilla que pueda andar allá adentro, así necesitan sentir también de repente el barro en las manos, lo maravilloso que es que está girando la mesa y tú estás dando forma a algo, no importa que te quede un poco chueca, ¿no? La emoción de lo que estás logrando, sí, eso es. Para los niños es increíble. Tú estás creando algo y es la oportunidad para que alguien a partir de ahí tenga tanto amor como para las plantas, como amor por alguna cuestión creativa, alguna cuestión artística. Sí. Exactamente. Porque tú no sabes cuántas semillitas hay por ahí. Sí, claro. Queriendo florecer, ¿no? ¿No has visto lo que hace mi hijo de plastilina? Sí. Mi hijo tiene 7 años y hace Among Us, hace personajes de las caricaturas que le gusta con plastilina. Y yo decía, ¿cómo hiciste eso? Y ahí está, tiene su mesita de plastilina de colores, las hace bolita. Ajá. Y ya va agarrando los colores que va utilizando. Uh-huh. Y le queda la figura súper bonita. Sí. Y ahí en el corredor hace poquito hubo un taller de ¿cómo se llama? De esta como plastilina fría. No sé, que les dan moldes. Un taller, ¿no? Sí, sí. Y ahí lo tienes y haciendo su Among Us. Entonces los niños salen felices con su monito que hicieron ellos mismos, aprendieron a hacer algo. Y lo que ya había hecho él con plastilina, ya que le quedó fijo. O sea, ya eso ya no se va a desbaratar. Ay, qué emoción. Y estaba súper feliz. Sí, claro. Sí, entonces también hay muchísimas cositas para los niños. Necesitan darse cuenta que pueden hacer otras cosas que estén fuera del celular o de una tableta. Sí, hace poco tuvieron la, que era como lucha de caballeros. Ah, ¿cómo se llamó esa? Y los niños estaban maravillados. Sí, ándale, como los caballeros medievales ahí con las espadas. Sí, o sea, había chiquitas, a mí me tocó ver una chiquita que tendría unos 3-4 años con un chico ya adulto. Y la dejaba ganar, bueno, no, ¿verdad? Ella ganaba y la niña hasta brincaba de la felicidad y él así, oh, es que me diste, no sé cómo lo manejan. Entonces, esas cosas, qué bonito que tenemos otra vez un espacio. Exactamente. Donde aparte de poder encontrar plantas, todo lo que mencionaste, artesanías, hay actividades. Que puedes llegar a platicar con las personas. Hay actividades para los chiquitos, porque de repente hay puras actividades para gente adulta, ¿no? O bueno, sí, los niños van a escoger una planta y jajaja y se la llevan. Y ya, terminó toda su colaboración. Y acá no, en el corredor sí hay más cosas. ¿Cuánto tiempo tienes en el corredor? En junio vamos a cumplir un año. Que inició el corredor Sumarte. Sí. Ah, es un proyecto joven también. Sí, sí. Y aún así hay mucha gente de que, no los conocía. ¿Y cuánto tiempo tienen aquí? O sea, no ubican el lugar. Porque antes existía ya un proyecto con Xochitl, pero estaba así como entre que sí, como entre que no. Aguantaron algunos y ahí está el mejor resultado, ¿no? Que sobrevivieron. Que es el de la noche, ¿no? Bueno, el de la tarde-noche que estaba el de artesanos. Estaba solamente la de la tarde. Llegamos ahí a participar nosotros, pero ya nosotros es de, mientras se vende plantas, nos va bien. O sea, tenemos que, somos una comunidad, necesitamos unos a otros. Entonces, sí hay varios vendedores de plantas y yo creo que es lo que por eso soy tan dinámica en las redes sociales, de que, hey, vengan al corredor sumarte, ¿por qué? Porque aquí compran su plantita y de comprar su plantita se pasan a comprar su maceta. Sí. Entonces es una cadenita que nos ayuda a todos y hacemos una buena comunidad. Uh-huh. Y para los niños igual, se hacen las dinámicas para los niños, bueno, en lo que está el niño haciendo sus cositas en el taller, pues los papás ya fueron a recorrer, ya fueron a desayunar, ya se compraron sus taquitos ahí de con esta... Riquísimos taquitos riquísimos de soya, veganos, exactamente, están muy ricos. Las hamburguesas al niño ni le dices que es de soya ni o ni de... Ni cuenta se da, exactamente. Entonces hay muchísimas cosas para toda la familia. Que para todos. O sea, que vayas y puedas ver varias cosas sí. al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Sí. A diferencia de Flores y Colores, pues que se especializa específicamente sí. pues en sí, eso. Sí, no, esto es familiar para todos, o sea, hay para todos y sí. todas las edades. ¿Qué es lo mejor para ti como chica, como mujer, como mamá, como ama de casa, como esposa, de tener un negocio propio en compañía obviamente de Enrique? Pero que ha sido tan exitoso, o sea, si eres la famosa que te dijeron ahí, llegas así como, soy Adriana Rangel, con permiso, ¿qué te ha cambiado? ¿Qué es lo más bonito? Pues primero me cambio de que ahora dependo totalmente de las ventas, así tengo desde enero que me salí de trabajar. Había trabajado. O sea, aparte trabajabas en otra cosa. Claro, sí, claro. Sí. Como buena empatía. Sí, trabajaba y llegaba y atendía y los mensajes y prepara los pedidos porque te tienes que llevar paquetería mañana. Sí, trabajaba. Entonces me salí en enero y pues lo más bonito yo creo que pues ya tengo más tiempo con mis hijos, con mi hija, con mi hijo, con mi esposo no tanto. Vete para allá, vete para allá. No, no, no, no, él está haciendo sus cosas y yo las mías. Al final de cuentas es un trabajo, ¿no? Pero ya no dependo de un patrón. Hay que poner el laboratorio de sustratos pegadito a la computadora. Al teléfono, ¿no? Aquí, es que aquí se ve mejor. Y que terminas haciendo algo que te apasiona, no nada más te gusta, porque mi trabajo anterior también me gustaba mucho. Pero acá fue así como que, es que voy a dejar mi escritorio y mi computadora. Y no, o sea, también esto me gusta mucho. O sea, es algo que nos llena a los dos, porque él también trabajaba. Entonces poco a poco nos fue absorbiendo el negocio. Hago aclaración, él también trabajaba en otra cosa. Sí, ¿qué pasó? Sí, perdón, sí, también trabajaba, era oficinista. Nos imaginamos que así todo el día, ¿no? Sí, gracias por la aclaración. No, es que ¿sabes qué? Sí. Comete uno solo el error de decir esas cosas. Sí. Por ejemplo, yo cuando describo mi tiempo de trabajo, yo digo, es que en algún tiempo trabajé. Y ahora, no, espera, deja corrijo. Sí, o sea, ya hice un cambio, pero es que uno solo se la tiene que creer y uno solo tiene que decir, no, espérate. Lo que siempre comentamos, ¿no? Que la gente dice, qué padre, tienes tu negocio propio, tú manejas tus horarios. Y, sí, 3:00 a.m. recibiendo mensajes y viendo si es una urgencia, no es una urgencia, mañana le contesto. O sea, esos son los horarios padres que tiene un no, de hecho, de trabajas negocio. Más, claro. trabajas más, porque dependes de ti de mismo, o sea, de ya no es Sabes que tu ganancia es, depende de cuánto camines. Sí, claro. Exactamente, entonces, pues todavía es el trabajo, yo creo que a lo doble. Nada más que, bueno, yo creo que por lo que decía Meche, es que como son cosas que, como tú mismo acabas de decir, como te apasionan, que casi pensarías que es como un hobby por el que te pagan. Entonces de repente uno dice, trabajo a aquello en lo que te pagaban y tú te sentías un poquito más esclavizado, ¿no? Y acá como lo disfrutas, pues no como que no te sale tanto decir trabajo, pero por supuesto que lo es. Sí, claro. De hecho me da dinero en la mañana, Enrique, ten tu paga. Y yo, ¿qué? ¡Qué bonito! Estuve 4 días de desvelarme. ¿Qué te pasa? Sí. Óyeme. Sí. Y me dice, pero no te estoy cobrando las plantas que te compras, y yo, sí, es cierto, así de claro. Bueno, ese es otro tema, luego lo platicamos. Oigan, que Marianita nos quiere decir, ya sabe qué vamos a hacer para la dinámica. Entregar, la dinámica, porque nos quedan 5 minutitos de programa. Sale, ¿en Marianita? Bueno, adelante. Para poder ganar el regalo, tienen que contestar 2 preguntas, que están fáciles, pusieron atención. La primera es, ¿en cuántas ediciones ha participado de Flores y Colores de México, Adriana, con Carnívora Rangel? Y la segunda es, ¿cómo se llama el lugar donde participan todos los fines de semana? Muy bien. Muy bien, me parecen bien. Sí. Muy buenas preguntas. Sí. Que nosotros no podemos participar, chicos. Ay, eso es triste. Ah, sí, porque sí me sé la respuesta de las dos. De las dos. Y, sí, puse atención. Sí, y antes de que se nos olvide, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sí, sociales. Redes sociales. Y, ¿Y dónde sí? Sí. Podemos comunicarnos. Sí. No. En horarios hábiles, por favor. Sí. Bueno, la página es Carnívoro Rangel, Facebook. También tenemos Instagram y un intento de TikTok. Pero prácticamente todo es Facebook, Carnívoro Rangel, y yo soy Adriana Rangel, así aparezco en Facebook. Mi teléfono es 3311-624910. También levanto pedidos por ahí, pero sí se me hace más cómodo en la página, ¿sí? Oye, pero no es la única página que tienen. Para ayuda de todos los que andamos ahí echando a perder plantas. Sí, y tenemos dos grupos. Bueno, uno es de mi esposo, que se llama Huerto Libre, y el mío se llama Planta Libre. Ahí todos son bienvenidos. Cualquier duda, o que quieran publicar ahí sus fotos, pues están bienvenidos. Son grupos de Facebook entonces, ¿verdad? Grupos sí, de Facebook, okay. Sí. Uh-huh. Sí, el de WhatsApp no, ese es privado. Sí, por favor. Respeten también la intimidad de Adriana. Oigan, pues va a quedar abierto entonces, chicos, ya saben, contestan estas dos preguntas y entregamos premio, no importa que sea fuera de horario de programa, ya lo dijimos así ya al ras de irnos. Y sí, que participen los niños en el corredor Sumarte. Sí. ¿Sabes? Se me ocurre de repente plantearte, podríamos hacer un proyecto, ya que a nosotras todas somos señoras de las plantas. Ah, Marianita, por cierto, cuando empezó el programa, Citlali dijo que ella había escuchado alguna vez un término que le llamaban matasuculentas a alguien. ¿Tú has escuchado esa parte? No. Ok, yo te podría proponer lo siguiente, igual lo platicamos, de vez en cuando reunirnos en los mismos micrófonos y hablar de una planta en específico y que nos des todas las recomendaciones, lo que sí debemos hacer, lo que no debemos hacer, para que todas seamos unas muy buenas señoras de las plantas. Ah, okay, sí, me parece bien. Podrías hacer ¿cuál prefieren? ¿Esta o esta? Ajá, y la que gane es la que hablamos. Sí. Ah, pues es un hecho, aceptó al aire. Aceptamos el reto. El mes que entra aquí te vemos de vuelta. Ah, sí, claro. Sí, con gusto. Sí, ay, pues nos quedan 2 minutitos, Adriana, son todos tuyos. Ah, hablo mucho, ¿verdad? No. Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes y otra vez mis agradecimientos a Memo por el Festival Flores y Colores, que igual siempre se lo dijimos en persona, muchas gracias por el apoyo, al Corredor Sumarte también por darnos un espacio y dejarnos desarrollar. Y a todos los clientes también. Y no me tiren tanto hate por mi último meme. Ya lo borré. Muchas gracias. De todos modos, trato de ser lo más buscar buenas imágenes para que se rían. No es por mala onda. Y pues que nos sigan en redes sociales. Y que comenten y le den like y compartan y todo. Todos hacemos sinergia. Sí, ¿no? Y es importantísimo esto de compartir, porque no te quedes con lo que estás viendo, no te quedes con... No, compártelo. Si tú crees que hay alguien... Actualmente yo creo que, no sé, el 99% de las personas que conocemos tienen una planta en su casa, sí, ¿no? Estamos intentando ser mejores personas en el aspecto natural. Añadir el verde a nuestra vida. Exacto. Entonces, pues compártele que hay un lugar, que hay dos páginas aquí que te pueden ayudar, que hay personas que cuando sepas que están ya a la venta, dile, oye, puedes ir y ahí te atienden, ¿no? De hecho, chicos, ahorita, por ejemplo, lo que estamos hablando es de que, gracias a Dios, ya comprobamos que sí funciona la publicidad de boca en boca en el caso de Adriana, pero ahora que tenemos las redes sociales, compartir no cuesta. Es gratis. Y entonces, si nos escuchaste aquí en el programa, ya sabes a dónde puedes acudir si tienes dudas respecto a tus plantas. No es exclusivamente de cactus y de carnívoras. No. Y en el corredor hay muchísimos vendedores que pues te pueden ayudar. O sea, no somos los únicos. Claro. Hay más de 50 vendedores que yo creo que sin problema los pueden ayudar. Y mira, aunque uno no quiera, sales con una planta. Sí, dices, yo nada más venía a ver y ya me llevé una, dos, tres. Sí, de verdad sí funciona. Y aparte el que te vuelves como parte de una familia, ¿no? Yo veo que los clientes llegan y ya los saludan a todos. Ay, hola, ¿cómo estás? Sí, o llegaron allá al festival y yo este cliente lo conozco. Hola, ¿cómo estás? Y ya te empiezan a meter. Ah, sí eres. Sí. Pues Marianita, te toca despedirnos el día de hoy. No, pues muchas gracias, Adriana, por acompañarnos. Te esperamos en muchos programas más para conocer más detalles sobre plantitas. Y también gracias a todos los que nos escucharon, a ustedes, chicas, que ya las extrañaba un montón. Sí, sí, nosotros también. Tienen problemas de conexión los siguientes lunes. Y pues gracias por escucharnos otro lunes más y por otro lunes más juntas. Que así sea. Sí. Muchas gracias, Adriana, gracias, y pues gracias. Gracias a todos ustedes que nos prestaron sus oídos. Vámonos, gracias, Chuck, por hacer esto posible. Vámonos. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.